se esconde, vuelve a trepar, se agacha, corre saltando está. Y así la tarde la encontrará cantando rondas en el rosal. Se agacha, corre, saltando.